5 de marzo, son las 5:38 de la tarde. Han pasado 10 días desde la última nota. Hasta este momento me han impedido bajar al Corinto a coger mis cosas. He conseguido ocultar este teléfono de puto milagro. De todos modos, voy a quedarme sin batería. Esta es la última que me queda de repuesto. Episodio 5. Llegué con el Corinto a Vigo. La ciudad estaba muerta. Total, absoluta y terriblemente muerta. Lo que veía, fondeado a poco más de 200 metros de los muelles comerciales. Joder. Los muelles estaban atestados de esos monstruos. Había cientos de ellos vagando por las instalaciones portuarias, arriba y abajo, en medio de la devastación más absoluta. Todo el puerto parecía un campo de batalla. Vehículos calcinados, enormes naves industriales que parecían haber reventado desde dentro por efecto de alguna potente explosión. Incluso un par de tanquetas del ejército de tierra abandonadas, con todas las escotillas abiertas en medio de un paisaje arrasado. Estaba todo arrasado. Cientos, quizá miles de cadáveres parcialmente carbonizados y descompuestos yacían por todas partes. Y caminando entre ese horror, ajenos a todo lo que nos rodeaba, estaban ellos, los no muertos, los vencedores de esta puta batalla. El punto seguro de Vigo había caído. En torno a los principales atracaderos podía verse la parte más terrorífica de todo ese paisaje infernal. Docenas de mástiles y de antenas de buques sobresalían del fondo de las dársenas semisumergidos. Los que intentaron escapar por mar. Antes de irme de allí, imaginaba que algo así pasaría. No había control. Cada vez había más infectados. No sé si llegaste a ver lo peor. No se me ocurre algo peor. ¿Las grúas? ¿Los cuerpos? No entiendo. ¿A qué te refieres? De las grúas del puerto colgaban como racimos de fruta madura docenas de cuerpos de ahorcados. El espectáculo era dantesco, atroz. Por el amor de Dios. Dios. Dios se olvidó de esa ciudad, Cecilia. Créame. Con ayuda de los prismáticos pude distinguir las cicatrices que unos enormes y devastadores incendios habían dejado en muchas partes de la ciudad. Los rescoldos aún humeantes indicaban que no habían sido los bomberos, sino las tormentas las que se habían encargado de apagar las llamas. Fue al atracar frente al puerto cuando tuve la certeza de que allí no encontraría a nadie. Desde ese momento había pasado un montón de horas sentado contra la escotilla, demasiado atontado para poder reaccionar. No sabía qué hacer. No sabía dónde ir. Por un momento, incluso por mi cabeza, se cruzaron ideas terribles. Aquello era demasiado impactante para ser verdad. Solo al cabo de unas cuantas horas, de una buena cantidad de alcohol y de toneladas de autocompasión, fui capaz de fijarme en el único aspecto disonante de todo aquel escenario. A unos 600 metros a la orilla, fondeado plácidamente, se encontraba un viejo, oxidado y enorme carguero de color rojo con la superestructura blanca. Sin mucho entusiasmo y aprovechando que la suave brisa me era favorable, pues levé el ancla y dejé que el Corinto se acercase a paso de tortuga aquella mole, mientras me imaginaba la manera de subir a bordo y poder saquear algunas provisiones. Pronto pude ver su nombre y su puerto de matrícula. Zarenkiewicz, Nassau. Rezaban enormes y desvaídas letras blancas sobre la popa. También algo escrito en ruso que no entendía, claro. Del tope de su palo mayor colgaba flácida y deshilachada una bandera española. Según me acercaba, pude divisar al contraluz un extraño soporte que asomaba incongruentemente sobre la borda. Empecé a preguntarme qué demonios podía ser. De repente el supuesto soporte se levantó y salió corriendo, gritando por la cubierta. Por un instante pensé que me había vuelto loco. Tan solo tardé un segundo en darme cuenta de que lo que había tomado por un pedazo de acero eran en realidad las piernas de una persona colgando por la borda. Las piernas de una persona. Las piernas de un ser vivo. Una persona, Lúculo. Es una persona. Hay una persona en ese barco. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te vayas! ¡Estoy aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay más! ¡Hay más personas! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Nos han visto! ¡Nos han visto! ¡Estamos a salvo! ¡Hay más personas! ¡Hay más personas, joder! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya subo! ¡Ya subo! Espera aquí, vale. Espera aquí. Enseguida bajo por ti. ¡Son personas, Lúculo! ¡Son personas! Me arrojaron una escala de cuerda por la que trepé deseoso de llegar a cubierta y poder abrazar a mis nuevos amigos. Para mi sorpresa, lo primero que vi cuando apoyé un pie a bordo y levanté la cabeza fue el cañón de un par de fusiles de asalto apuntándome a la cara, y detrás de ellos, un grupo de tipos con expresión nada amistosa. Había llegado al Zarankivish y no era bien recibido. ¡No! ¡No, no, no, no, no, no! No. Bueno, buenos días. Hola, hola. Yo, no sé, yo estoy bien, no se confundan. Miren, miren, estoy bien, no soy uno de ellos. No, no, por favor. No, no, no. ¿No me entienden? ¿No me hablan mi idioma? ¿Hola? No, no, no, no, no, por favor, no hace falta. No hace falta. Vale, yo me quedo quieto. No disparen, por favor, no disparen. No disparen, ¿vale? Vale. Miren, levanto los brazos. No me muevo. No me muevo. Por favor. Soy Igor Ushakov, capitán de Zarankivish. Yo soy Manel. ¿Vas a quedarte ahí con las manos arriba? No, claro que no. Mi tripulación y yo te damos bienvenida. Dame la mano. Manel, Manel. Vamos, vamos abajo. No te preocupes por tu barco. Mis hombres se ocuparán de él y de tus cosas. Pero abajo tengo... Vamos. Por lo que veo, no comías bien últimamente. No. No muy bien, la verdad. ¿Quiere más? No, no, está bien. Está muy bien así. Gracias, señor Ushakov. Muchas gracias. Habla usted muy bien mi idioma. Soy mayor y he viajado mucho. He conocido a mucha gente, muchos españoles. Además, tantas horas en alta mar y la televisión por satélite ayudan. Han ayudado a mejorar mi español. Me gustan mucho vuestras series. Bebemos. ¿Quién es Manel, Manel? ¿De dónde viene? Mi nombre ya lo sabe, soy abogado. Vengo de Pontevedra, bueno, no exactamente de Pontevedra, vivo, o más bien vivía. Entiendo que es de Galicia, que conoce Galicia, ¿no? Sí, sí, toda mi familia es de aquí. Estudié en Vigo, así que sí, conozco todo esto, sí. ¿Cómo ha llegado hasta Vigo? Bueno, no ha sido fácil. Los planes no han ido saliendo como deseaba, pero aquí estoy. Sé que está aquí. Le he preguntado cómo ha llegado hasta aquí. Ya, sí. Perdón, pues... cuando me fui de mi casa, logré llegar al río Lérez. Desde allí me dejé llevar por la corriente hasta el puerto deportivo. Y allí esperaba encontrar el barco de un amigo. ¿Y su amigo? Él no logró salir del lugar donde vivíamos. ¿Le mataron esas cosas? Sí. Vaya, lo siento. Pero todos hemos perdido a alguien querido. Bebemos por ellos. Continúo, por favor. ¿El barco en el que ha llegado es el de su amigo? No, el de mi amigo no estaba. El Corinto estaba fondeado a unos 300 metros más o menos del puerto. Logré ponerlo en marcha y puse rumbo al puerto de Bou. Y hasta aquí. Antes me ha dicho que no ha sido muy fácil. Según me cuenta, parece que ha sido muy fácil. No, no, claro que no ha sido muy fácil. Cuenta entonces, amigo. Tenemos vodka de sobra. Soy bueno escuchándote. Empecé a contarle la historia de mi vida en los dos últimos meses. Parecía interesarle más la situación actual de la boca de la ría que mis apuradas aventuras con esos monstruos en el Lérez, la isla de Tambo, en el puerto de Wau. Pero me escuchó educadamente hasta el final. Entonces llegó mi turno de hacer preguntas. cómo habían acabado en vivo. Cómo habían logrado sobrevivir. Entramos en la ría de Vigo justo antes de que cerrasen los puertos de la Unión Europea. En aquel momento aún no se había decretado la orden de concentrar a toda la población en puntos seguros. Así que en principio no vemos nada fuera de lo común. De todas formas, Vigo era el primer puerto que veíamos en casi 2 semanas de navegación. Así que estábamos deseosos de bajar a tierra para enterarnos de qué demonios pasaba. 2 semanas. Mientras el mundo se iba a la mierda, usted y su tripulación navegaban a través de medio mundo. ¿De dónde viene este barco? Del puerto de Pasung, en Corea del Sur. Nuestro destino era el puerto de Rotterdam. Pero tuvimos que recalar en Vigo por una avería del eje del motor, tras cruzar una borrasca y a la altura de Canarias. ¿Y desde aquel momento se quedaron aquí? ¿Por qué no salieron de aquí en cuanto vieron lo que sucedía? Hacia Canarias, por ejemplo. No podíamos. ¿Que no podían? ¿Por qué? No puedo cambiar la ruta del barco sin autorización expresa de la compañía. Es política de la empresa. Pero si su empresa ya no existe. Ni hablar. Podría perder mi empleo si lo hiciera. Pero... ¡Escúcheme! Soy capitán de la Marina Guerra Soviética. Me pasé a la flota civil después de la desintegración de mi patria. Ahora no llevo uniforme. Pero me educaron para seguir órdenes. Y así moriré. ¿Lo ha entendido? Sí. Disculpe. Y aquí seguimos vivos. ¿Cómo han logrado seguir vivos? Las autoridades militares pensaron que el lugar más seguro para montar el punto era la zona franca del puerto. Parecía la opción perfecta al estar totalmente vallada en su perímetro. Vimos como en pocos días casi 200.000 personas llegaron a esa instalación por completo. Pronto resultó insuficiente para acoger a tal cantidad de personas. Llegaron mucho más de otras zonas. La gente se agolpaba frente a las puertas. Por otro lado, ya nadie se atrevía a salir del punto seguro. Ellos, los no muertos, ya rondaban las proximidades. Era un suicidio salir sin protección. A partir de aquí es cuando la historia empieza a ser desagradable. ¿Estás seguro que quiere oír el resto? Continúe, por favor. Al principio, todo fue según lo planeado. Las fuerzas militares, unos 600 hombres pertenecientes a diversas unidades del ejército, se encargaban de mantener la integridad del perímetro. Para ello contaban con un abundante equipo de combate, incluidos varios transportes blindados y un par de helicópteros artillados. Amarrados en el puerto tenía un buque de transporte de la Armada y una fragata equipada con misiles. Sé de lo que hablo. Las primeras oleadas de no muertos que llegaron hasta el punto fueron fácilmente eliminadas por sus defensores. Estaban bien atrincherados y tenía la suficiente potencia del fuego como para mantenerlos a raya. Pero cada vez llegaban más y la munición para las armas iba escaseando. ¿Cómo sabe todo esto? En ese momento, yo y parte de mi tripulación estábamos en tierra. Uno de mis marineros estaba en el hospital de la compañía que instalaron en una de las naves industriales, con la cadera rota a causa de una caída durante la borrasca. Así que hicimos visitas frecuentes a tierra. Entre militares nos entendemos. Hablé con alguno de ellos. ¿Y por qué no se quedaron en tierra? No podía abandonar mi buque. Además, las autoridades del punto no nos permitían pasar más de unas pocas horas en tierra. Los recursos empezaban a ser escasos y no querían tener más bocas que alimentar. Pronto empezaron los problemas de abastecimiento y las enfermedades. El supuesto abastecimiento por vía marítimo no llegó nunca. Las autoridades pronto organizaron partidas de saqueo para abastecer a la multitud. Y todos los días, columnas de camiones escoltados por blindados y cargados de militares y voluntarios armados hasta los dientes salían del punto seguro en busca de alimentos. Pero el plan fracasó. Una vez saqueados los centros comerciales de la ciudad, las expediciones tenían que ir cada vez más lejos y los resultados eran cada vez más pobres. Pronto empezaron las medidas de racionamiento. ¿Racionamiento? ¿Cómo es posible? Yo he estado cientos de veces en los grandes centros comerciales de esta zona y son enormes. Deben de tener provisiones para alimentarnos durante años. Querido amigo, piensa en la cantidad de comida necesaria para alimentar cada día a 350.000 personas. Uno de los grandes centros comerciales podría mantener a semejante multitud, con suerte, durante una semana. Después, se agotarían las existencias. La falta de alimentos no fue el único problema. 350.000 personas generando residuos, cagando y meando, sin una infraestructura adecuada, hizo que el puerto pronto olese como una auténtica cloaca. De repente, vivir al borde del Zarenkivi se transformó en una auténtica ventaja respecto a la multitud de tierra. Las enfermedades siguieron con rapidez a la sociedad, como acostumbra suceder en estos casos. Puede que en toda la superficie del puerto hubiese un total de 1.000 o 2.000 servicios, con lo cual salió una media de 350 personas por cagadero. ¿Niet? Así que el tifus y otras enfermedades empezaron a asolar el punto seguro. ¿Cómo? ¿Otras enfermedades? Sí, otras enfermedades. Casi todo el mundo pareció olvidar que pese a esa situación, seguía habiendo gente que parecía cáncer, niños con enfermedades infantiles, mujeres a punto de dar luz. Incluso se dieron brotes de botulismo por consumir alimentos en mal estado. Uno de ellos era un marinero de este barco. Pronto las enfermedades empezaron a pasar factura. Una zona del puerto que se puede ver fácilmente desde la cubierta fue transformada en un cementerio. Al cabo de unas semanas, varios cientos de túmulos lo cubrían por completo. Esos fueron los afortunados. ¿Afortunados? Las cosas empezaron a descontrolarse. Las peleas, los incidentes y los asesinatos se extendieron como la pólvora. Los militares tomaron cartas en el asunto y decretaron la ley marcial en todo el punto. Pronto, docenas de cuerpos de asesinos y saqueadores colgaban por el cuello de las grúas portuarias, como escarmiento para el resto. ¿Y qué pasó a continuación? A continuación fue cuando las cosas se pusieron mal de verdad. Una noche, la fragata y el transporte militar llevaron anclas y salieron sin hacer ruido del puerto. A bordo iba todo el personal de la Armada, las autoridades civiles y unas 200 o 300 personas con contactos, influencias o dinero. No sé a dónde se dirigían. Supongo que a las Canarias o a cualquier otro lugar al que no hubiese llegado la infección. El caso es que se largaron, dejando a todo el mundo abandonado. Hijos de puta. Al día siguiente, cuando la multitud descubrió la ausencia de los buques militares, el caos se desató. El más sorprendido fue el coronel del ejército que dirigía a los militares que quedaban en el punto seguro. Nadie le había informado del plan de fuga. A este coronel, un tal Jovellanos, que vi unas cuantas veces en tierra, le gustaba dar órdenes y parecía muy estricto. La tensión de todas esas semanas y la responsabilidad de tener sobre sus hombros la seguridad de toda esta gente pesaron demasiado. Tanto que acabó perdiendo el control. Cuando la multitud comprobó que los barcos militares habían abandonado la ría, se desató una auténtica locura por subir a cualquier buque que hubiese en el puerto. Se corrió el rumor de que la fragata se dirigía a las Canarias y que cualquier buque que la acompañase sería acogido en las islas, que, como ya se sabía, era el único punto del territorio español al que no había llegado la plaga. Jovellanos sabía que ese rumor no era cierto y que además el 80% de los buques del puerto no estaban capacitados para realizar un viaje de miles de millas por el mar abierto. Así que hizo lo que consideró correcto. Dispersó la multitud a tiros, provocando una auténtica carnicería. Y después dio la orden de abarrenar todos los buques que hubiese en el puerto para mandarlos al fondo. Si no había escapatoria, los sobrevivientes del punto lucharían hasta el final o morirían. De lo que no fui consciente era de que para el punto seguro de Vigo ya no había ninguna esperanza. Entonces usted decidió quedarse a bordo. El Charenkiwi se salvó de irse al fondo, gracias a ser el único buque que fondeaba a cierta distancia del puerto y a que la avería de su eje le impedía desplazarse a alguna parte. Aún así, todos los días docenas de personas desesperadas se dirigían a nado hasta el carguero, suplicando ser admitidos a bordo. Ordené a mis hombres que no saliesen a cubierta. El Charenkiwi y sus provisiones no podía permitirse acoger a docenas de sobrevivientes, famélicos, enfermos, desesperados. Esa era la situación en el punto seguro de Vigo, cuando pasó todo. ¿Cuándo pasó todo? ¿A qué se refiere? Cuando llegó el día en que cayó el punto seguro de Vigo. Las cosas se torcieron definitivamente más o menos una semana después de que los barcos se largasen. Era de esperar. ¿Era de esperar? ¿Por qué? Piensa un poco, señor abogado. Cuando los barcos zarparon, todo el personal de la Armada se largó en ellos, además de unos cuantos afortunados soldados de tierra. Eso dejó a Jovellanos con apenas 300 hombres para defender todo el perímetro del punto seguro. Y a los cientos de miles de hombres, mujeres y niños que vivían ahí. ¿Y? Pues más que evidente. Cuando se vio tan corto de efectivos, tuvo que reclutar voluntarios entre los civiles que se piñaban como ratas en el puerto y equiparlos con material de combate. Dadas las circunstancias, era la única alternativa viable que le quedaba si permitía mantener controlado todo el perímetro. Aquello era una invitación al desastre. Jovellanos reclutó a varios cientos de civiles armados hasta los dientes. Los puso a patrullar el perímetro o los utilizó en misiones de saqueo. A esas alturas, ya había una multitud de varias docenas de miles de esas cosas agolpadas al otro lado de la valla del puerto. Desde la cubierta los podía ver con los prismáticos perfectamente. Era un espectáculo horrible, miles de esas seres apiñados, silenciosos, con esas horribles heridas, todos ellos muertos y sin embargo, caminando. Joder, es un castigo de Dios, no me cabe duda. Capitán, ¿y después qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Esos monstruos consiguieron entrar en el puerto. ¿Pero cómo? ¿Cómo entraron? ¿Cómo? ¿Y qué más da eso? El hecho que se entraron, eso es lo que importa. No tengo ni idea cómo fue. Pudo ser de cualquier manera. Quizá alguno de los civiles enviados en misión fuera del perímetro volvió infectado y no tuvo el valor o la disciplina suficiente para informar de ello hasta que fue demasiado tarde. O quizás esas cosas encontraron una brecha en el perímetro de más de 4 kilómetros O quizás simplemente alguien se olvidó de cerrar bien una puerta una noche o no revisó bien un candado. Ellos entraron finalmente y entonces fue el caos. El pánico se desató y auténticas avalanchas humanas iban de un lado al otro sin rumbo, tratando de escapar de aquellos seres. Ese caos fue su ruina. Los destacamentos que enviaba Jovellanos para restaurar el orden eran aplastados por una multitud presa del pánico que no atendía razones. Los pocos grupos de militares profesionales que se quedaban trataban de abrirse paso en medio de la muchedumbre hasta donde pensaban que no podían estar los no muertos para hacerles frente. Pero al ser tan pocos, la propia multitud les impidió llegar a ellos. Por mucha potencia de fuego que tengas, si estás solo entre un montón de enemigos en el campo de combate, estás jodido. Eso es lo que aprendimos nosotras en Afganistán hace un montón de años. Y aquí fue lo mismo. Los pocos militares sobrevivientes hicieron frente de forma valiente a los no muertos, algunos de forma heroica y desesperada, hasta que finalmente fueron aniquilados por aquella marea de horror. A partir de ahí, el destino de los miles de refugiados del campo, desarmados, atrapados dentro del recinto, presas del pánico e indefensos, su suerte estaba echada. Los más afortunados murieron aplastados por las muchedumbres o asfixiados bajo docenas de cuerpos. Ellos por lo menos no vieron lo que sucedió a continuación. El coronel, cuando lo vio todo perdido, aplicó su particular solución final. ¿Solución final? A lo largo de las semanas, sus hombres habían ido colocando cargas explosivas en la mayoría de las naves y barracones del puerto. Uno de ellos lleno de fertilizantes químicos altamente volátiles. Su idea era que si todo iba al carajo, por lo menos arrastraría a todos los malditos monstruos que pudieran al infierno. Pero salió mal. ¿Qué pasó? Calcularon mal el efecto de las explosiones. Cuando las cargas explotaron, mucha gente estaba refugiada dentro de las naves y éstas se desplomaron en las llamas sobre sus cabezas. Esos murieron abrazados o aplastados casi en el acto. Fueron muy afortunados. No veo por qué. Porque el resto, varios cientos de miles, estaban aún por el puerto, corriendo de un lado a otro sin escapatoria. Desde el Zaren se oían gritos, gemidos, aullidos y unos cuantos disparos aislados, mientras el olor del humo y de carne quemada invadía toda la atmósfera hasta el punto de hacerte vomitar. Era una ventana directa al infierno, literalmente. Evidentemente, no todos los refugiados cayeron. Los más hábiles, los más duros, unos cuantos docenas, quizás unos cuantos cientos, se las apañaron para sobrevivir a esa noche espantosa y permanecieron escondidos entre las ruinas del puerto hasta que esa inmensa muchedumbre de muertos esparció por la ciudad. Cuando tan solo quedaban unos centenares en el puerto, como puede ver ahora, huyeron todos ellos, cada uno en la dirección que considera más oportuna, solos o en pequeños grupos. ¿Y cómo sabe usted eso? Es muy sencillo. Porque uno de esos sobrevivientes está ahora a bordo del Zaren Kibis. Precisamente me disponía a presentárselo. Vamos, venga conmigo. Señor abogado, le presento al primer oficial de Zaren Kibes, el señor Alexander Grigori Krishnev. ¿De quién? Mi primer oficial es de los marinos de la vieja escuela y seguro que lamenta no poder dominar la suficiente otro idioma que el ruso. Con ese apretón de manos le transmite sus saludos. Muchas gracias. Gracias. Dígale que estoy encantado de estar a bordo de esta nave y encontrarme entre ustedes. Oh, no será necesario. Creo que entre amigos como nosotros no son necesarias ciertas formalidades. ¿Niet? Permítame presentarle al señor Víctor Prichenko, superviviente del punto seguro de Vigo. Encantado de conocerlo, señor. ¿Es usted de México? Sí, señor. Vengo a España todos los años. Vivo en Vigo ahora. Trabajo para... Vale, ya de presentaciones. Tendrán tiempo de hablar. Vamos, abogado, acompáñeme. Subamos al puente de mando. Ya he visto su cara. Creo que el pobre Víctor no lo superará jamás. La noche de la masacre del punto seguro, se acercaba nadando hasta el Charenkibis y empezó a dar voces. Al oír a alguien hablando en ruso, decidí permitirle subir a bordo y desde entonces está aquí con nosotros. ¿En ruso? ¿Habla ruso? Sí, perfectamente. Por lo que he visto, era estibador, técnico de puerto o algo por estilo. ¿Sabe, abogado? Me gusta subir aquí y contemplar la ciudad. Lo que queda de ella. De alguna manera me relaja. Me advierte de los peligros que hay ahí fuera. Comienzo a pensar que usted quiere algo. ¿Para qué me ha subido aquí? Sí, que es usted listo. Y eso me gusta. Vamos a ver, señor abogado. Si no me equivoco, por lo que usted me ha contado, es de una ciudad muy cercana a Vigo. ¿Niet? Sí, Pontevedra. Está como a 30 kilómetros más o menos por carretera. Por lo tanto, entiendo que usted conoce bien esta ciudad, ¿verdad? Estoy yo aquí. Pues sí, la verdad es que sí, pero no entiendo. Ah, perfecto. ¿Sabe usted dónde queda la oficina principal de correos de Vigo? Claro, claro que sí, pero... Disculpe, ¿a qué demonios viene esto, Capitán Usakov? Oh, vamos. Estoy seguro que para una persona tan inteligente como usted no se le habrá escapado. Está más que claro que necesita algo que está ahí. Hace ya 2 meses que no recibo ninguna comunicación por parte de la compañía. Cuando atracamos en Vigo justo después de la tormenta, lo primero que hice fue ponerme en contacto telefónico con el agente de la compañía en España para solicitar instrucciones, ya que los teléfonos en Estonia parecían no funcionar en las oficinas centrales. Prometieron mandarme un paquete de instrucciones completo desde Madrid por correo. Pero la evacuación al punto seguro nos impidió recogerlo en la oficina. ¿Por qué me cuenta todo esto a mí? Creo que es evidente, mi joven amigo. Necesita ese paquete. Y alguien tiene que ir a buscarlo. Alguien que sepa dónde está la oficina. Y ese alguien... es usted. Capitán, no puedo estar hablando en serio. Disculpe, siento mucho lo de ese paquete, pero si está en esa oficina, por lo que a mí respecta, se puede quedar allí para siempre. ¿No sabe usted lo que me está pidiendo? Yo he estado entre esos seres y le puedo asegurar que son monstruosos. Es una auténtica locura. Es absolutamente imposible que una persona pueda atravesar esa ciudad sin que esos engendros del infierno acaben con él. Se lo digo en serio. Oh, pero no irá usted solo, por supuesto. Mi oficial y algunos de mis hombres le acompañarán. Al fin y al cabo es un paquete de la compañía y usted es un extraño. No se lo podemos confiar a cualquiera. Su función consiste únicamente en servir de guía hasta ahí y conducirlo de nuevo de vuelta. Lo siento mucho, capitán, lo siento mucho, pero no cuente conmigo para este disparate. Le agradezco su ayuda, su hospitalidad, pero creo que debo marcharme de aquí, ¿de acuerdo? Así que, si no le importa... Me temo que hay un error. No lo estoy pidiendo. Le estoy ordenando. Y si no accede, en menos de 5 minutos usted y su precioso gato estarán flotando en el agua con una bala en la cabeza cada una. Me temo que no tiene usted elección. Vamos, vamos, Tavares. No se le tome usted tan a pecho. Al fin y al cabo, tan solo le estoy pidiendo un pequeño favor a cambio de otro favor. ¿Niet? Capitán, no tiene ni la menor idea de dónde nos está enviando. Podemos morir todos por un miserable paquete enviado por alguien que ya debe estar muerto. Cuento con su pericia para traer a todo el mundo de vuelta. Al fin y al cabo, usted ha llegado hasta aquí sin ningún rasguño, ¿niet? ¿Qué hay en ese paquete? Instrucciones. Ya se lo he dicho. ¿Instrucciones? ¿Qué clase de instrucciones? ¿Ha visto la ciudad? Claro que sí. Todas las mañanas, todas las noches. Una ciudad que usted conoce. Por eso va a ir a por lo que necesito. ¿Tengo alternativa? Me temo que no. Entonces supongo que apelar a sus buenos sentimientos o a su humanidad es algo totalmente inútil, ¿verdad? ¡Eres un auténtico bastardo! ¡Anda y que te jodan! Llevo más de un mes atascado en este agujero con mi maldito barco y toda mi tripulación. ¿Me entiende? Desde que he llegado aquí, he esperado inútilmente la llegada de una persona que se tiene que hacer cargo y traer ese paquete. ¿Y sabe quién ha venido? Nadie. ¡Absolutamente nadie! Necesito ese paquete. El paquete correcto. El que era para mí. Para este barco. Simplemente lo necesito. He mandado ya un equipo a tierra. Hace una semana. Y no hemos tenido noticias de ellos desde entonces. No puedo permitir perder más hombres. Usted va a ir a por ese paquete para mí. Y si se le ocurre desviarse medio metro, le juro por Dios que le meterán una bala en la cabeza. Así que procure no joderme usted a mí. ¿Me ha entendido, señor abogado? De acuerdo. Pero ¿me da usted su palabra de que si le traigo el paquete me dejará marchar a continuación? Absolutamente. Usted cumpla su parte y yo cumpliré la mía. De acuerdo, de acuerdo. Pero una condición. En tierra mando yo. Sus chicos harán lo que yo les diga y no tratarán de joderme. ¿Vale o no vale? Totalmente de acuerdo. Dios, no sé ni por qué me preocupo. Lo más probable es que nos hayan matado todos a los 10 minutos de tocar tierra. Además, no hablo ni una sola palabra en ruso, ni los otros idiomas de los hombres de la tripulación. ¿Cómo coño me voy a entender con ellos, en Morse? El señor Prichenko habla español. ¿Y por qué no manda simplemente a Víctor? ¿No vivía en Vigo antes de todo esto? Víctor no vivía en Vigo. Pero él dijo que... ¡Basta, tonterías! Tiene usted mucho que hacer. Pasé 2 semanas en régimen de libertad muy vigilada a bordo del Zaren Kibish, mientras el capitán y su segundo preparaban la expedición a tierra. Durante ese tiempo solo salí de mi camarote para ir al baño, darme un par de duchas y bajar brevemente al Corinto. Así que tuve mucho tiempo para pensar en todo lo que estaba sucediendo y en cómo todo se había ido a la mierda. Una noche, de repente, Ushakov se presentó en mi camarote y me llevó a cubierta. Allí me encontré al resto de mi equipo, esperándome. Estaban Víctor, el segundo oficial, y 4 tripulantes más del Zaren Kibish con aspecto de ser pakistaníes. Iban todos vestidos con ropas oscuras y con mochilas repletas a la espalda. Cada uno de ellos sostenía un AK-47 en las manos, excepto Víctor, que parecía ir desarmado y que mantenía aquella mirada entre resignada y aterrorizada del día que nos conocimos. Estaba tan jodido como yo, estaba claro. Le pregunté si también era voluntario como yo. Tú también te has presentado voluntario para esta excursión, ¿verdad? ¿Cómo? Nada. Olvídalo. Capitán Ushakov, ¿mis armas? Usted no necesitará armas, amigo. Mis hombres le protegerán. Usted tan solo guíelos y tráigame esto de la oficina de correos. Pero esto no está en la oficina de correos. Esto es de la VNT. Es del Servicio de Logística Portuaria de Vigo. Esto... Y esta oficina está al otro lado de la ciudad. Ni tan siquiera es la del puerto. Esa se ve casi desde aquí, pero esta... ¿De verdad pretende que atravesemos la ciudad entera y salgamos vivos de ahí? ¿Sabe dónde está la oficina? Es suficiente. También sabe que es la única opción que tiene. Saldremos mañana por la mañana en cuanto haya luz suficiente. No, señor abogado. Partirán ustedes justo ahora, aprovechando la oscuridad de la noche. Pero ¿sabe lo que está diciendo? Así no les podremos ver. Ellos tampoco los verán a ustedes. Pero usted me dijo que yo... Le digo que baje a la Zodiac con el resto de sus compañeros y que me traiga lo que he pedido. Y procure volver pronto. No sé si sabe que nuestro cocinero lleva mucho tiempo pidiendo carne fresca. Por lo que he visto, en su país tienen una gran variedad de recetas con gato. ¿Entiende? Lo malo de ese hijo de puta es que siempre hablaba en serio. Se hubiera comido a mi gato en un bocadillo. Desembarcamos en Vigo. El olor a putrefacción, basura, heces y carne quemada era nauseabundo. Y además, sutilmente mezclado en medio de todo eso, podía percibir otro olor, más suave, pero que estaba allí presente. No podría describirlo, pero es ese olor que llevaba notando desde hacía semanas. Creo que es su olor, el de esas cosas. Juraría que tienen un aroma propio. El caso es que desembarcamos en el extremo más alejado del punto seguro, en la explanada de Citroën. ¿Conocéis el lugar? Por desgracia. Sí, claro. Pero no decidí ir allí por los coches. Llegamos allí porque también estaban las naves de Seguritza, la empresa de seguridad y transportes blindados. Aquel edificio era un auténtico fortín y confiaba en que los podridos no hubiesen sido capaces de franquear sus muros. Rápidamente cruzamos el patio hasta la puerta corredera. Estaba cerrada. Era demasiado grande como para que pudiéramos forzarla. Aquel patio era un callejón sin salida. Me quedé de pie, atontado, mirando aquel enorme portón, pensando en qué demonios hacer. Sabía que el resto estaba a mis espaldas, esperando a que tomase una decisión, y no tenía ni idea qué decirles. Entonces, Víctor se acercó hasta la puerta y empezó a inspeccionarla detenidamente. Metía los dedos por el borde más cercano a la pared, tratando de hacer algo. Era raro. Me acerqué hasta él y le di un par de toques suaves en la espalda. Se giró hacia mí, sonriente, y me susurró una sola palabra: rota. Por lo visto, era una cerradura electromagnética. Mientras hubiese fluido eléctrico, aquella cerradura era absolutamente imposible de forzar, y aun en el caso de corte de corriente, las baterías podían mantener el sistema operativo y armado durante días. Pero el sistema se iba a la mierda con un corte de luz más largo, así que sencillamente la cerradura estaba desconectada, y la puerta podía abrirse simplemente empujando con un dedo. Puto Víctor, ¿cómo coño lo adivinó? Tenía claro que no era como el resto. ¿Allí? ¿La camioneta? Sí, vamos. Es una camioneta blindada. Estoy. Voy. Haz matriz y furgón. Chista. Vamos. Está despejado. Vamos. Dice que las llaves están puestas. ¿Qué? ¿Qué conduzca yo? Vidite. Давай. Проходи. Уходим. Sí, te pases. Y nos pongamos en marcha. Vamos. Tranquilo, estos vehículos son como tanques pequeños. Sí, claro, como tanques. Todo el mundo conduce tanques, ¿no? Заводи. Arranca. Joder, joder. Vamos, vamos. Mucho ruido. Ya sé que está haciendo ruido. ¿Qué esperabas? ¿Un blindado eléctrico? ¡Поехали! ¡Давай, заводи! ¡Arranca! ¿Qué cojones crees que estoy intentando? ¡Ради бога! ¡Зажжённый! ¡Esas cosas! ¡Vienen esas cosas! ¡Joder, joder! ¡Arranca de una puta vez! ¡Joder! La estampa era aterradora. Una calle de unos 300 metros de largo, con una tapia a un lado y una pared trasera de una nave industrial al otro, formando un estrecho corredor de unos 6 metros de ancho. Una enorme multitud invadía la esquina más alejada del callejón. Aquella masa cerraba toda la salida de la calle. El sonido ahogado del motor atraía más de esas cosas. Intentaba arrancar, pero sabían que estábamos ahí dentro. El jaleo dentro del furgón era ensordecedor. Víctor estaba pálido, agazapado en un rincón con la mirada puesta en esos seres. Seguro que revivía momentos de su estancia en el punto seguro. Krisniev estaba sentado a mi lado, mirando todo aquello con los ojos como platos. ¡Ah, amigo! Una cosa era verlos con prismáticos y otra verlos a unos pocos metros. ¡Jódete, Krisniev! ¡Jódete! Entonces el motor arrancó. Todos gritaban que pisara el acelerador, o eso entendía por sus gestos señalando la carretera. Pero embestir a aquella multitud tambaleante no era una opción válida. A ver, un cuerpo humano proyectado contra un parabrisas, por muy muerto que esté y por muy blindado que sea el parabrisas, no deja de ser un paquete de unos 70 kilos lanzado contra un cristal. Le puede hacer mucho daño a un vehículo. Y estábamos hablando de cientos de infectados. Tener una luna rota en medio de aquella muchedumbre era una sentencia de muerte. ¿Y qué hiciste? Dejé que el furgón fuese avanzando lentamente hacia la masa que ya estaba a tan solo 20 metros de nosotros, mientras le explicaba atropelladamente a Víctor la esencia de nuestro plan. Cruzaríamos aquella multitud prácticamente al ralentí, a la misma velocidad de una persona caminando. Circulando a esa velocidad, confiaba en apartar suavemente hacia los lados a la mayoría de los no muertos que se cruzasen en nuestro camino. Si alguno caía bajo nuestras ruedas, bueno, a esa velocidad tan limitada y teniendo en cuenta que pesábamos más de 3 toneladas, no creo que nos hiciese mucho daño. Lo que les podía pasar a ellos era otra historia. La parte negativa de aquello es que aquellos monstruos nos estarían rodeando durante mucho, mucho tiempo, y supongo que golpearían más de una vez los costados del vehículo y sus cristales. Lo que íbamos a hacer sería imposible si no fuera por el blindaje del vehículo. Почему он не едет быстрее? Если мы поедем быстрее, машина может повредиться. Он может разбить стекло. Я говорю, я путаю muchos. Ты muchos. Что мы делаем с покупкой? Мы на карретере. Carajo! Carajo!